pensándote, y te confieso que tengo ganas de escribirte, porque la última foto que vos subiste, la verdad que te veías linda, pero tengo miedo que me digas no, que haya otro, otro, otro, que haya otro. En tu corazón me la paso yo pensándote, otro día sin volverte a ver. Pasa que te quiero, pero el miedo me tiene lejos de vos. Me la paso yo pensándote, otro día sin volverte a ver. Pasa que te quiero, pero el miedo me tiene lejos de vos. Con amor, la Champions League. Me acuerdo cuando éramos más chicos y al colegio yo te iba a buscar, que en la mano caminábamos por la vereda del sol. Cuánto extraño esos tiempos, ya nada es como antes. Yo que no te tengo y encima te pienso, esto le hace mal a mi corazón. Me la paso yo pensando de otro día sin volverte a ver. Pasa que te quiero, pero el miedo me tiene lejos de vos. Me la paso yo pensando de otro día sin volverte a ver. Pasa que te quiero, pero el miedo me tiene lejos de vos. Me tiene lejos el miedo y todo el tiempo pienso y pienso y me da vuelta.